vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitemos al Espíritu Santo para que esta fiesta se ponga buena. Invitemos al Espíritu Santo para que esta fiesta se ponga buena. Nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar ahí. Nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar ahí. Salmo 22.